Buenos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix, que Hola. Se ha adelantado un poco. Y estamos en Valencia. En concreto, estamos en el Mercado Central de Valencia. Aquí es donde muchísimas personas vienen a comprar productos frescos, frutas, verduras, pescados, carnes. Ya sabéis que en España, en todas las ciudades, hay un mercado así grande, importante. Y bueno, pues resulta que hace no tanto tiempo pusieron aquí este sitio, que es un restaurante de un cocinero que se llama Ricard Camarena. Es valenciano y tiene 2 estrellas Michelin. Sí. Así que hemos venido aquí a comer y vais a acompañarnos por primera vez, creo, después de hablaros tantísimo de comida. Vais a acompañarnos en esta comida y vais a escuchar pues nuestra charla y nuestra conversación mientras comemos. Por supuesto, hablaremos de comida y de todo lo que estamos probando, pero también hablaremos de nuestras cosas un poco, ¿no? Así que vamos allá. Claro, lo primero es que este lugar lo abrieron en 2012 y por lo visto lo que pretendía Ricard era traer la cocina, la alta cocina de una persona que tiene 2 estrellas Michelin a la gente cotidiana. Por eso lo hicieron en el mercado y lo que dicen es que utiliza los productos del mercado que se llama de kilómetro cero y que son productos frescos porque claro, los pescadores, por ejemplo, pues pescan los peces, los traen al mercado y él los compra aquí. Entonces, no es lo típico que un restaurante tiene que comprar los peces, luego lo congela para el transporte. No, no, los traen aquí y de aquí lo cocinan. A la gente cotidiana, ¿no? A la gente común, a la gente normal y corriente. Sí. Esta expresión me gusta mucho porque puede ser como positiva y negativa, ¿no? Tú eres una persona normal y corriente. Es casi como una persona cualquiera, ¿no? Pero luego también es algo positivo cuando dices, bueno, yo soy una persona normal y corriente como todo el mundo, ¿no? Y eso creo, es verdad, que era traerle contexto. Un poco a las personas normales que a lo mejor no pueden comer cosas de alta cocina o de especialidad, pues aquí sí pueden. No se lo pueden permitir. Y aquí, como es alta cocina, pero estamos aquí en un mercado y tal, pues puedo coger esto, hacer así y comérmelo y no pasa nada. No, claro, vamos a decirlo, ¿no? Lo primero que hemos pedido, que tenemos que probar, es la ensaladilla rusa, que te has adelantado muchísimo. Tenemos una regañada, no sé cómo se llamará en Valencia, si se llama regañada también, pero bueno, son como piquitos, pero de forma más plana, como para utilizarlo como forma de cuchara. Entonces, esto, con la regañada coge la ensaladilla y... Para adentro. O sea, lo siento, porque este viaje va a ser rarísimo, porque estoy un poco hablando con la boca llena, ¿no? Pero bueno, ya hay confianza. Creo que podemos comer juntos, ¿no? Tengo que decir que la ensaladilla para mí es un 10. O sea, está buenísima. Realmente no le puedo poner ninguna pega. Está ese no tipo sé de ni gente. Qué lleva, porque lleva cosas. Ya, hay algo que tú dices que es alcaparre, yo digo que es anchoa. A ver si preguntamos y sabemos realmente qué lleva. Hay gente que dice que la perfección no existe, que el 10 no. Mira, para mí realmente esto está buenísimo. O sea, ¿se puede mejorar? Pues seguro que se puede mejorar. Está increíble. Tiene mucho aceite de oliva, eso es algo que me gusta mucho también. El aceite de oliva, bueno. No lleva... Es un aceite de oliva en condiciones. No tiene guisantes, que eso también para mí es algo esencial para una ensaladilla rusa. Y una cosa que me parece un punto, lo que te sorprende, es que la regañada normalmente es como un piquito que es muy crujiente, es algo muy duro que cuando lo muerde, cruje. Y esto no, esto es más parecido como a una galletita. Parece una galletita que tiene la textura que no es crujiente, es más, no sé, un poco más suave. Es verdad, y el tinto de verano está increíblemente bueno. Es verdad. Porque lo han preparado ellos y se nota el sabor a vino tinto. O sea, no está hecho... Porque a veces el tinto de verano te lo hacen con un vino malo, que también es normal, ¿no? Pero este tinto está bien hecho. Y oye, hemos hecho un montón de cola. Ahora estamos aquí, hemos empezado el vídeo directamente en la mesa. Porque es un poco estresante estar... Estamos todo el tiempo grabando por la calle y todo. Y es un pelín estresante. Y encima aquí la luz es un poco mala, ¿no? No se me ve muy bien. Pero me pareció interesante poder compartir esta comida con vosotros y que nos escuchéis hablar como hablamos nosotros cuando estamos comiendo. y hemos hecho una cola enorme, pero es que la cola ahora es más grande que antes. No sé qué hora es ahora mismo, son las 2:30, hora de comer en España, y ahora hay mucha más cola que antes. Y bueno, no sé, nosotros... No, iba a decir que otro dato curioso es que aquí no admiten reserva. O sea, da igual que tú pidas reserva, que es que solo... No puedes reservar, o sea... Claro, la razón por la que hay mucha cola es porque tú tienes que venir aquí y hacer la cola si quieres comer. No puedes reservar ni nada. Yo creo que como es un mercado y hay mucha rotación, prefieren que hagas cola y conforme llegues te sienten, claro, que el hecho de que a las dos, claro, haya mucha gente. Y además estamos comiendo en una barra, entonces tampoco tiene mucho sentido como reservar aquí, que reservas. O sea, estamos en una silla alta, en una barra, y sí, pues hay que hacerlo así, hay que hacer la cola, y hay un montón de gente haciendo la cola y no me extraña porque la comida está muy rica. La verdad. O sea, está muy buena. Entiendo que estén haciendo cola. Por ponerle como una pega de primera, porque al final esto ni... O sea, sí, estamos una juntando... pega o un pero. Sí, una pega, como algo más como negativo en ese sentido. Como que, claro, estamos en una barra, estamos en los asientos y es verdad que estamos muy juntos. Muy apretados. Creo que podrían poner... Sí. Uno o dos asientos menos por cada sitio para que tengas un poquito ¿no de juntos nosotros? No, bueno, es que claro, no se aprecia, pero me refiero, yo estoy a un centímetro de la persona que está a mi lado. Pero bueno, hemos venido porque mucha gente lo ha recomendado este sitio, lo hemos visto en muchos vídeos, entonces tenemos que probarlo. Y bueno, ¿qué es lo siguiente? Hemos probado la ensaladilla, que tú te estás aprovechando, ya yo estoy hablando mucho y no estoy comiendo absolutamente nada. O sea... Te estás ventilando la ensaladilla, es decir, te lo estás comiendo entero. Vale, ¿qué más hay? Aquí hay croquetas de pollo rústico, ¿no? Ponía algo así. Era más raro. He dicho yo rústico y no era eso. No. Bueno, lo pondremos por ahí cómo se llaman. Vaya, croquetas de pollo, que la hemos pedido por unidades y cada unidad cuesta 2,80, o sea que ya pueden estar buenas, ¿no? Y luego hemos pedido buñuelitos de bacalao. Tú has hecho una toma de hecho. Buñuelitos de bacalao. Que a mí me encantan los buñuelos de bacalao. Quiero comer el buñuelo de bacalao después de la croqueta yo. Después eso te va a decir. Que se acaban rápido. 100%. 100%. Croqueta. Momento croqueta. ¿Lo hago? Claro. ¿Se ve? Sí. Oh, no sé si se aprecia en la cámara, pero esto es increíble. Vale. Vale. Wow. Dios mío, muy hermosa. No tengo palabras. De pollo, creo que es la mejor croqueta de pollo que he probado nunca, o sea... Dios santo. Sí, no sé si se ve cómo es por dentro la textura. Dios mío, qué buena está. Está buenísima. Hemos comido muchas croquetas. Hemos comido muchas buenas croquetas. Creo que es la mejor croqueta que he mordido en toda mi vida. Es increíble. Creo que es la mejor croqueta que he mordido en toda mi vida. Es increíble. Digo. Hay cosas que no se pueden ver. La curiosidad, o sea, a mí lo que me llama la atención de la croqueta es que por un lado es muy líquida, tiene esa parte, no es una croqueta que tenga el interior muy denso, pero luego como que tiene trozos de pollo y no es tan líquido como que te chorre, sino que tiene su consistencia, ¿no? Y entonces mezcla los dos tipos de croqueta, la líquida y la consistente. Yo que te escucho como un experto de cocina y utilizar la palabra chorrear para hablar de una croqueta que está así, o sea, un tío con dos estrellas Michelin hace esta croqueta y tú para definirlas usas la palabra chorrear. No, pero he dicho que no lo hace. Que no chorrea, no. Pero bueno, me ha hecho gracia, ¿no? Como crítico de cocina, utilizando la palabra chorrear. Como crítico de cocina. Que es bueno que no se te cae por aquí, ¿no? Sí, porque hay otras croquetas muy líquidas que cuando las muerdes te explotan en la boca y es muy líquido y a veces puede resultar incluso desagradable. O al menos para lo que estamos acostumbrados nosotros. Lo que estoy viendo disfrutar, yo me la he comido ya. La mejor croqueta. O sea, creo que es la mejor croqueta. De pollo seguro. De es pollo una seguro, locura. Pero en general creo que es la mejor croqueta. Dios santo. No puedo creerlo. No, o sea, no puedo creerlo. Cómete la ensaladilla, que yo me he comido mucha. Tú termínatela tranquilo, que yo ahora me voy a comer el buñuelo. ¡Oh, Dios mío! ¿Solo por esto merece la pena? Sí. Solo por esto. Bueno, claro, joder. Uy. Se me olvida. Vale, sí, joder, joder. 2,80 una croqueta. Es muy caro. Dios, está muy bueno. No, pero es muy caro. Me ha parecido hasta barato. Bueno, claro. No. O sea, es la mejor croqueta que me he comido nunca, ¿eh? Hemos comido croquetas de rabo, de toro, de un montón de cosas. Dios. No, es que... Impresionante. No, impresionante. O sea, impresionante. Claro, para que os hagáis una idea, una croqueta puede costar la unidad 1,50, 2 euros como mucho. 2,80 es muchísimo. 2,80 es mucho para una croqueta. Claro, pero... puedes pedir 12 croquetas por 15 euros o algo así, pero no vamos a pedir 15, o sea, bueno. 12 croquetas para los dos. Pues bueno. Sí, bueno. Lo veremos después. Ahora voy a probar el buñuelo. Venga, el buñuelo. Creo que ha llegado croqueta. Ese momento. ¡Aurora! Uf. Creo que voy a coger el grande, ¿eh? Coge el grande. O sea, sin remordimientos. Coge hay dos y hay uno claramente más grande y creo que lo voy a coger, ¿eh, Feli? ¿Qué tal? Claro, no tiene nada que ver. Es muy diferente. No es una croqueta. Es un buñuelo. Claro, es un buñuelo de bacalao, que el bacalao es un pescado. ¿Te gusta el bacalao? Sí, sí. Sabe fuerte bacalao. Sí. Claro, para ti a lo mejor hubiera sido mejor comerte la croqueta después. Increíble. O sea, top buñuelos, claro, claro. Eso que el bacalao al final es un pescado. El pollo, pues, es más carne. Muy salado. El bacalao. Tiene un rebozado más ligero, parece, ¿no? Que la croqueta de pollo. La croqueta de pollo un poco más crunchy. El hombre, claro, porque es una croqueta. Y esto es un buñuelo. El buñuelo frío en la masa directamente. Y las croquetas son una masa empanada. Que lleva. ¿Cómo se dice? Que lleva eso, un rebozado de pan rallado, huevo batido, tal. Es diferente. Y esto es un buñuelo que hacen la masa con el bacalao directamente. Hacen la bolita esta, que tiene como forma de croqueta. Y fríen la masa directamente. Esto no lleva ni huevo ni pan rallado. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Increíble. ¿De verdad? Increíble. ¿Te ha gustado? Me parece increíble. Así es por dentro, la voy a enseñar yo porque ya Mar se la ha comido ya. Así se ve un poco. Estaba por a punto, dentro. Pero le he tirado un bocadito. Y es una masa perfecta, súper suave. Es como si lo típico que te comes un pescado, que tienes que limpiar las espinas y tal, y cuando coges un buen cacho que no tiene espinas, te gusta porque es como comerte un filete de pescado. Pues esto es como si cogieran todo el cacho del pescado que no tiene ninguna espina, te lo pusieran en una croqueta, te lo rebozaran un poquito, y cuando te lo comes, o sea, yo estoy flipando. O sea, ¿crees estoy que podrías flipando. Hacerle un poema al buñuelo de bacalao? Perfectamente. Perfectamente, o sea, perfectamente. Vale, pero esto va a ser épico. Esto, queridos amigos, queridos estudiantes, no ha hecho más que empezar.